Le daré también algunos consejos para que pueda gozar de la vida, comenzando ahora mismo. Para que combata su fatiga y para que aprenda a descansar material y espiritualmente. rápido, Sumer.